se muera con B. Se acaban las diversiones con B. Cuando Landero se muera con B. Se acaban las diversiones con B. De la gente cumbiambera con B. Que hacía la fiesta en el monte con B. De la gente cumbiambera con B. Que hacía la fiesta en el monte con B. Campesina gocen con B, que ya Landero se va con B. Bailen campesina gocen con B, que ya Landero se va con B. Voy a parrandear esta noche con B, cantándoles Navidad con B. Voy a parrandear esta noche con B, cantándoles Navidad con B. Recuerdo a Semana Santa con B, que cuando se canta Gloria con B. Recuerdo a Semana Santa con B, que cuando se canta Gloria con B. Era el poro son de gaita con B, no hay que olvidar esa historia con B. Era el poro son de gaita con B, no hay que olvidar esa historia con B.